Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Programas. 950 y yo estoy acá. O sea, es como que me puse la camiseta y me dijeron, calenta que entras, y entré al 950. Entraste un poquito antes, pero estás presente. Es como... Bueno, pero es un número como potente. Si vamos a las analogías futboleras que ya me tienen un poco harto en el ámbito educativo y en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Todo eso es una analogía futbolera. Disfruto más cuando son de los Simpsons o de otras cosas, pero bueno. Igual espera, porque yo no dije que era no, de fútbol. Yo dije que me puse la camiseta. Yo voy a hacer ahora una analogía futbolera. Escuchá, escuchá atentamente. A ver. Estamos en el programa 950 y es como si vos, Agustina Sandoval Lerner, por ejemplo, te pusieras la camiseta, como decís, y salís a jugar la final del mundo, ¿no? Estás en el momento importantísimo de este La Retaguardia en formato programa de radio. ¿Sirve? Sirve, pero aparte, repito lo que dije antes, es una analogía a un deporte, porque no dijiste en ningún momento que salía la final del mundo de, de fútbol. Pero, puede ser una final del mundo de handball. Pero mira, si le decís a cualquier persona, salís a la puerta ahora y te cruzás con algún vecino o vecina y le preguntás, le decís, ¿qué deporte se te viene a la cabeza cuando te digo la final del mundo? Y la gente piensa en fútbol, por eso digo... Es una analogía futbolera, aunque no queramos. ¿No nos pasa eso? Es un poco vaga, pero bueno, sí, te lo voy a tomar. Es verdad que sí, si yo salgo y le pregunto al vecino o a la vecina, me va a hablar de fútbol, obviamente. ¿Soy malo para las analogías futboleras? Parece que sí. Bueno, lo importante es que estamos, como decíamos, efectivamente en el programa 950 de La Retaguardia. Agustina Sandoval, Pedro Ramírez Otero, soy yo. No nos acompaña hoy Fernando Tevele, ni nos acompaña María Eugenia Otero, pero, por supuesto, son parte de este programa también, que sigue acá, sigue al aire de esta radio maravillosa y de este colectivo aún más maravilloso. Sí, totalmente. Somos un gran equipo. Bueno, ¿ves? Yo te digo, un gran equipo y... No se me viene a la cabeza imágenes futboleras. Se me vienen, tipo, si yo te digo equipo, se me vienen imágenes tipo de porristas alentando, no porreando. ¿No se dice porreando? No. ¿Cómo se dice? No, acabas de inventar algo. ¿Cómo se dice, chicos, chiques? Alentando, haciendo... No, porque las porristas no alientan. No, hacen sus... ¡Ah, qué difícil! No... Ay, por favor, Dios mío. Bueno. Es un desafío interesante para este número de programa que planteábamos, está bueno, traes nuevos desafíos. Se desvirtuó todo en la retaguardia. Pero sí, acabo de tener un fallido tremendo en el programa 950 de este programa maravilloso, La Retaguardia. Pero bueno, quedará, ¿no? Lo bueno, ¿sabes qué es? Igual porreando. Que lo podemos arreglar con el contenido que tenemos hoy. A ver, contame. ¿Te parece? Yo creo que podemos arreglar este comienzo de programa tan extraño que tuvimos, pero es de festejo, ¿no? Yo te pido, mientras yo voy contando de qué se trata este programa, vos podés ir al freezer y ir descorchando la botella de sidra para que brindemos. Me encanta, ya estoy yendo, ¿eh? Excelente. Bueno, vamos a estar hablando de algo que, bueno, por supuesto nos compete, pero además nos interesa muchísimo, nos parece una iniciativa excelente, que tiene que ver con la ley Micaela, ¿no? Esta ley que salió en enero de 2019, que lo que establece es la capacitación obligatoria en género, en violencia de género, para todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que laburan en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, y que empezamos a ver los cambios que generaron, ¿no? No en las personas, seguramente quienes eligen tratar estos temas de manera revictimizadora o de manera violenta, seguramente no se les habrá movido un pelo, pero a quienes les sirvió como herramienta o a quienes les sirvió para poder impulsar nuevas designaciones, nuevas cosas hacia adentro de los poderes, donde seguramente había gente desempeñándose de mala manera, fue una gran herramienta. Y en este caso lo que vamos a estar charlando hoy es de que la ley Micaela pueda llegar a los medios de comunicación. A partir de la red de medios digitales se impulsó junto con la gente de la Fundación Micaela García, con su familia allí también, se impulsó esta unificación de varios proyectos que había a partir de esto de llegar a los medios con la ley Micaela, y está a las puertas de la legislatura esperando que se pueda votar, se pueda sancionar y efectivamente llegue esa capacitación a los medios, que es, pero no solo, no, la palabra importante me queda corta, ¿no, Sando? Sí, tal cual. El nivel de importancia ya trasciende todo. La verdad es que, nada, es una ley súper importante que se aplica en todo el territorio. Bueno, nada, como toda normativa siempre tiene sus problemas de aplicación. lo que vemos en teoría después en la práctica es bastante complejo, complicado, lleva su tiempo, pero no deja de ser en materia de género una ley que es para celebrarla, para aplicarla, para respetarla. Y bueno, veremos ahora qué pasa con este proyecto. La verdad es que si es tan importante en lo que es el ámbito público y de los poderes del Estado, también es importante aplicarla en otros tipos de ámbitos. Así que sí. Sí, y en el ámbito de los medios, en el ámbito de la comunicación, es realmente importante porque constantemente como comunicadores, comunicadoras, estamos tomando estos temas, estamos contando estas historias, estas situaciones, y en muchos casos, bueno, no solamente hablando de los medios tradicionales, no solamente hablando de quienes muchas veces eligen contar estas historias de una forma, como decíamos, violenta o de alguna mala manera a la hora de contar los hechos, muchas veces nos encontramos sin herramientas y nos encontramos revictimizando, nos encontramos haciendo algo que perjudica quizás al accionar, bueno, después judicial, o perjudica a la familia también. Digo, muchas veces no tiene que ver solamente con la mala intención de los o las periodistas o comunicadores, sino que tiene que ver con la falta de herramientas. Y por eso también es realmente importante que esto llegue a los medios, la ley Micaela. Así que vamos a estar hablando, Sando, en un rato con una compañera, te lo anticipo de esta manera, con una compañera que es de Feminacida. ¿Conoces el medio Feminacida? Sí, ¿sabes qué? Me suena. Sí, obvio, lo conozco. Son lo más, las pibas. Así que en un ratito nada más estaremos charlando con una de ellas, que también es de la red de medios digitales y es parte del equipo de capacitación de la Fundación Micaela García. Así que en un rato nada más tendremos una charla muy, muy interesante, seguramente. Porque es un tema que realmente es de suma importancia. Bueno, y estaremos también comunicándonos con la gente de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, porque bueno, se designó en la Escuela 2 del Distrito Octavo a una persona que, bueno, desde la red salieron a repudiar rápidamente. Es Gustavo Albónico, quien fue designado como director, que denuncian desde la red, denuncian desde la comunidad educativa, que ha tenido dichos misóginos, que ha tenido discursos en contra de los derechos de las mujeres, discursos negacionistas también del terrorismo de Estado, ha tenido un montón de manifestaciones de este tipo y llegó a la dirección de la Escuela 2 del Distrito Octavo, como decíamos, mientras previamente había sido rotado por diferentes lugares, ¿no? Esto se dio a conocer en otra escuela cuando había sido designado y rápidamente tuvieron que rotarlo para ver en qué lugar se puede quedar, ¿no? Bueno, desde la red de docentes lo que hicieron fue rápidamente salir a repudiar, hicieron una conferencia de prensa también en la escuela y bueno, vamos a ver qué nos cuentan desde allí sobre la respuesta del gobierno de la ciudad, ¿no? Del Ministerio de Educación también, a partir de conocer a este personaje, a este Gustavo Albónico, y el repudio que tuvo por parte de toda la comunidad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del Estado a partir de estos reclamos? Bueno, estaremos en un rato charlando con la red del Bajo y con gente de la Asamblea del Distrito Octavo. Así que, bueno, arrancamos, querés, porque es un programa que tiene mucho, mucho, mucho. Arranquemos ya con este programa número 950. Sí, tenemos material copado. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, la situación de la educación nos viene convocando muchísimo hablar durante la pandemia, hablar previo a la pandemia, después, por un montón de razones. Siempre tenemos situaciones alrededor de la educación pública. En este caso, bueno, ya durante toda la pandemia estuvimos hablando con la gente de la red de docentes del Bajo Flores por diferentes problemáticas, como decíamos, por ejemplo, el acceso a la conectividad, ¿no? En plena pandemia, algo que parecía básico y que no estaba sucediendo. Bueno, en este caso nos encontramos con otra situación, así que vamos a recibir a Melissa Correa, que es integrante es maestra, es de la Asamblea del Distrito Octavo, porque en este caso, bueno, hubo una designación de un director de la escuela 2, de esta misma escuela de la que hablamos, que, bueno, desde la red de docentes salieron a repudiar firmemente esta designación. Así que recibimos sin más a Melissa Correa para que nos pueda contar un poco más acerca de esto. ¿Por qué? ¿Quién es esta persona? Bienvenida, Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy bien. Bueno, contanos desde un principio, ¿quién es Gustavo Albónico? Miren, nosotros, sinceramente, a Gustavo Albónico, desde la Asamblea de Docentes del Distrito Octavo y también desde la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, espacio de los que participo, no conocemos personalmente a este sujeto, sí lo conocemos a través de las notas que han salido a raíz de su fallida designación como director de una escuela del Distrito Décimo. Digo fallida porque ahí se pudo frenar la designación, ya que se dieron a conocer todos estos dichos del director, todos estos discursos que hacen apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde reivindica el gatillo fácil y tiene, de alguna manera, dichos misóginos, en donde pretende cerrar el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Bueno, a Gustavo Albónico lo conozco a partir de las notas y del relato de otros compañeros que lograron frenar la designación como director de una escuela de otro distrito. Sí, además lo interesante de esto, Melissa, es que lo que es, a ver, a toda la comunidad educativa, si lo pensamos a grandes rasgos y desde una distancia, suena como un cargo pequeño, ¿no? El de director de una escuela, quizás, pensando en todo el sistema educativo, pero la realidad es que tiene un montón de gente a su cargo, no solamente estudiantes, sino también docentes, y es una persona que, como decías, ha tenido discursos misóginos, discursos negacionistas también en este contexto, en este 2021, en el que es increíble que esas cosas sucedan, ¿no? Es muy loco pensar que puede ser un cargo pequeño cuando en realidad es una responsabilidad gigante. Sí, yo creo que dentro de la escuela pública no hay cargos pequeños. Y más cuando se trata de este tipo de situaciones. Nosotros no podemos tolerar que ni un integrante del equipo de conducción escolar, director, vicedirector, secretario, ni ningún maestre tenga este tipo de discursos, ¿no? Este tipo de discursos que avalan la dictadura militar. ¿Por qué no pueden tener este tipo de relatos? Porque nuestros lineamientos educativos, curriculares, promueven justamente la valoración de la democracia y la construcción de la memoria familiar, social, colectiva. Entonces, si nosotros tenemos esos lineamientos, que son una ley que tenemos que cumplir, claramente este sujeto va en contra de lo que el propio Estado promueve en una escuela pública. Entonces, estaría fuera de la ley, ¿no? sí. Que era director, ¿no? Que tiene que, obviamente, conducir toda una escuela. O sea, un maestro, maestra. Sí, sí, por supuesto. Imagínate la investidura de ese señor cuando realmente está dentro de las escuelas del distrito, que tiene un gran compromiso con la construcción de la memoria colectiva, ¿no? Y participa en el barrio y participa de la asamblea docente con este horizonte, ¿no? Defendiendo los derechos humanos de los pibis que participan de la escuela. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una de las escuelas que está a 2 cuadras de la escuela 2 del distrito octavo. Sí. Nosotros tenemos un maestro desaparecido en nuestra escuela, José Manuel Diegues, y realizamos un trabajo enorme de archivo para recuperar la memoria de este maestro. Este trabajo lo realizamos como escuela y como asamblea distrital. Hoy en día tenemos una esquina que se llama José Manuel Diegues en homenaje al maestro desaparecido, un mural, una baldosa por la memoria que hicimos junto a Caballito por la memoria. Entonces no podemos permitir que integre parte de nuestra comunidad educativa un sujeto que va en contra de todos los valores que nosotros promovemos. Sí, y además ni hablar de lo que sucede alrededor de, bueno, la importancia y la lucha que se sigue dando para reivindicar, para contar lo que significa el 24 de marzo, para contar lo que significa la importancia de la memoria. Bueno, hay un montón de proyectos como Jóvenes y Memoria, hay un montón de laburo dentro de las escuelas que tiene que seguir dándose, y que estos personajes seguramente atentan contra eso. Bueno, ni hablar de la ley de educación sexual integral, que no se cumple como corresponde en la mayoría de las instituciones. Digo, estas cosas van a contramano, estas designaciones de todo eso que desde la comunidad educativa se está luchando porque salga adelante, ¿no? Completamente. Vos imaginate que, bueno, como te decía, muchos docentes del distrito formamos parte de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, que por supuesto que defendemos la educación sexual integral, porque a lo que nos dedicamos justamente es a problematizar y acompañar las adolescencias, a las mujeres adolescentes en el barrio. Muchas de esas adolescentes participan de nuestras escuelas, ¿no? Entonces, imagínate este director que pretende cerrar el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. ¿Qué lectura va a tener de las pibas que van a nuestras escuelas? ¿Cómo va a acompañar alguna situación de acoso a través de las redes sociales, que son cosas que nosotros en las escuelas vivenciamos cotidianamente? ¿O cómo va a acompañar la búsqueda de una piba que desaparece o que se raja, que nosotros desde la red acompañamos también este tipo de situaciones? ¿Qué discurso va a tener? ¿Va a decir que se fue con el noviecito? Esos discursos odiantes, completamente cargados de una violencia de género, simbólica, que escuchamos en los medios. Además, bueno, un sujeto que repite un discurso y que no tiene un pensamiento sobre su labor, ¿no? Un pensamiento que problematice la realidad en la que vive y la realidad de la que forma parte laboralmente, no lo podemos permitir, y tampoco le tenemos respeto, ¿no? Entonces no puede cumplir ninguna función. Por otro lado, otro de los discursos de este señor es a favor del gatillo fácil. ¿Cómo una persona que participa de la escuela pública, cuyo horizonte, intuyo que para todos los maestros que participamos de la escuela pública tenemos como esta idea de transformación de la realidad, como una persona que piensa que puede, que la única forma de transformar la realidad es a través del uso de una pistola o de una bala? ¿Cómo vamos a trabajar con un sujeto como ese? Si tenemos los ideales de la escuela son otros. Entonces, me parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tiene a las claras un montón de herramientas y un montón de testimonios para que esta persona no pueda ejercer ningún cargo en la escuela. Porque va en contra de todos los valores y todos los derechos que la escuela promueve. Estamos hablando con Melisa Correa, es docente de la Asamblea del Distrito Octavo, integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores también, y la persona a la que hace referencia constantemente es Gustavo Albónico, que fue designado como director de la Escuela 2 de este mismo distrito. ¿Qué pasa con el gobierno de la ciudad? ¿Qué pasa frente a los reclamos de esta designación? ¿Cómo recibieron este repudio? Mira, hasta donde sé todavía no hay una respuesta. Creo que el viernes se va a realizar otra acción. Pero la verdad, todas nuestras expectativas están en que de verdad se remueva, se rechace la designación y se tenga en cuenta todo lo que dije anteriormente, ¿no? Que es una persona que no respeta los lineamientos con los que nosotros tenemos que trabajar responsablemente como docentes de la escuela. Sí, sí. Efectivamente, bueno, lo que plantean desde la red de docentes que dicen a partir del comunicado que sacaron y también a partir de una conferencia de prensa que hicieron es que el Ministerio de Educación lo va rotando por diferentes instituciones, ¿no? Eso es lo que viene sucediendo hasta ahora. Sinceramente, el acto que sucedió hoy en la puerta de la escuela fue bastante masivo, fue bastante movilizante. Ha circulado por diversos medios de comunicación, así que tenemos la esperanza de que se tomen otras cartas en el asunto. Digamos, ya hemos visibilizado todos los discursos de Gustavo Albónico que están completamente en contra de todo el trabajo que hacemos como docentes de las escuelas. Entonces, me parece que ya no es opción seguir poniéndolo en otros, digamos, en otros distritos, en otras escuelas, en otros cargos. Me parece que, sinceramente, una persona que desconoce a la escuela pública como transformadora de la realidad, no tiene que trabajar en ella. Vamos a ver si, ¿no? ¿Qué tan en contra de este tipo de discursos está el gobierno de la ciudad, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, Juntos por el Cambio siempre ha tenido discursos negacionistas. Así que esperamos que se reivindiquen. Sí, ojalá no hagan oídos sordos. No dejen de lado los reclamos que se están haciendo y a partir de esto que digo de los oídos sordos no quiero dejar de preguntarte constantemente hablamos durante la pandemia con la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo y no quiero dejar de preguntarte cómo está la situación donde constantemente el gobierno de la ciudad hace oídos sordos a los reclamos y a lo que sucede allí. Mira, nosotros estamos en una situación en la que durante todo el año pasado hemos exigido conectividad, hemos, digamos, planteado un proyecto de conectividad, ¿no? Para resolverle las cosas al gobierno de la ciudad, si se quiere, no es que venimos con una exigencia y nada más, trabajamos sobre eso, no hubo respuestas. Desde el año pasado que venimos con la exigencia de la entrega de una canasta nutricional suficiente para las familias del barrio, y eso no solamente no ha sido una canasta claramente nutricional, sino que se ha recortado. Entonces tampoco obtenemos respuestas sobre ese tipo y sobre esa situación. Y por otro lado, lo mismo de siempre, que como decimos, es un estado que está ausente pero presente al mismo tiempo. Está ausente cuando se trata de garantizar derechos y presente cuando se trata de vulnerarlos, ¿no? El año pasado han habido muchas situaciones en donde se ha hecho abuso de la autoridad institucional. Bueno, este año tuvimos un allanamiento a un bachillerato popular del barrio, que estuvo completamente fuera de lugar también. La verdad que la situación de vulneración de derechos en el barrio se perpetúa cada vez más. Por eso también decimos que no se puede designar personas que ocupen cargos tan importantes en las escuelas a las que van les pibis del barrio, porque sería una vulneración más de derechos, un oído más que se cierra, una puerta más que se cierra. Entonces, nada, juntando todo, tenemos que rechazar que personas que están completamente en contra de el acceso a derechos formen parte de instituciones que tienen que justamente garantizarlos. Sin duda, sin duda. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos atentos, atentas a la respuesta por parte del gobierno, por parte del ministerio de este repudio a la designación de Gustavo Albónico. Y ojalá no estemos charlando pronto por otras situaciones que sucedan, pero supongo que será así porque realmente, como decís, es gravísimo lo que está pasando ya desde hace tiempo y muchísimo más incrementado durante la pandemia. Exactamente. Pero bueno, les agradecemos muchísimo que comuniquen la situación de nuestros barrios, de nuestros territorios. Y bueno, y justamente agradecemos que se sumen a este rechazo masivo a la designación de Gustavo Albónico como director de nuestras escuelas. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo. Ella fue Melisa Correa, docente de la Asamblea del Distrito Octavo, también integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, la Red del Bajo. Increíble que estas cosas sucedan, Sando, y que estos personajes estén tan presentes, ¿no? Decíamos, un cargo tan importante, pero que a la vez se ve tan lejano si pensamos en toda la comunidad educativa, que es el cargo de director, pero que haya una persona negacionista del terrorismo de Estado en este momento es realmente insólito, ¿no? Sí, totalmente. Parece algo, como vos decís, que es muy difícil de ver y muy difícil de creer también, ¿no? Como si fuera un cuento, parece. Es un cuento de terror. Es tremendo. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay varios proyectos de ley dando vueltas que tienen que ver con penar el negacionismo, penar a quienes niegan o fomentan este negacionismo al terrorismo de Estado, a los crímenes cometidos en la dictadura, y están ahí esperando que en algún momento se lleve adelante una sanción a quienes hacen estas cosas, ¿no? Porque además, bueno, nos encontramos con muchísimos casos entre la gente que está paseando por los medios masivos tradicionales de comunicación. Muchas veces nos encontramos con discursos negacionistas, pero están hacia adentro de las escuelas, hacia adentro de las sociedades. Es tremendo. Sí, tal cual. Nos podemos encontrar en diversos ámbitos. Estamos acostumbrados y acostumbradas

integrante de Feminacida, un medio autogestivo excelente, excelente realmente, y de la red de medios digitales. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, llegamos al final, Sando. Llegamos al final. Por suerte estuvimos medidos con la cantidad de sidra. Solamente nos servimos una copita para brindar, ¿no? Llegamos al final del programa. No estamos ebrios, no estoy ebria, así que la verdad, nada, un orgullo pertenecer a este espacio. Me gusta, vamos a retomar con lo que decíamos al principio de las analogías. Podemos ir a una analogía de los Simpsons y decimos, como diría Homero, no estamos jalados. No estamos jalados, es verdad. No estamos jalados, solamente fue a modo de festejo esta copita de sidra que levantamos bien fuerte y esperamos que bueno, también del otro lado estén felices de que este programa cumpla 950 emisiones y nos encontramos obviamente en el 951. No termina acá esto. Y vamos para adelante, empecemos 951, 52, 52 y así. Y así hasta llegar al 1000, que será muy pronto seguramente. ¿Lo tendremos a Fernando Tevele la semana que viene? Y no sé, ¿vos qué decís? Se está borrando un poco, ¿eh? Esto de la transmisión de los juicios de lesa humanidad que está haciendo La Retaguardia en su canal de YouTube, a propósito, metemos el chivo también, lo tiene atrapado, lo atraparon y dejó el aire radial. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tener que tomar el poder. Ya lo tomamos, me parece que... Ya lo tomamos, ¿no? Me parece... Al igual que la sidra. Al igual que la sidra. ¿Nos encontramos el miércoles que viene? El miércoles que viene.